mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 21. Durante el reinado de David, hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces? Solo díganme y lo haré por ustedes. Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Aja, y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después, Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Desayunamos. 2 Samuel capítulo 21, verso 1 al 14. ¿Estos gabaonitas eran con los que Josué hizo una alianza de no matarlos? Sí, ellos mismos son. Y Saúl rompió con ese acuerdo y por eso el Señor estaba castigando a su pueblo. Qué importante que entendamos que lo que hacen los líderes siempre tendrán consecuencias sobre los que le rodean. Muchos hombres dicen: solo yo me hago daño cuando drogo, cuando me embriago o cuando engaño a mi pareja. Pero qué equivocada percepción de las cosas. ¿Por qué nuestros hijos ven la violencia? Son marcados por el abandono, el miedo y cosas como esas que trae el pecado. Ten cuidado, mamá y papá, porque lo que hacemos, ya sea bien o mal, sí o sí tienen consecuencias sobre nuestra familia. Saúl fue el que pecó tratando de destruir a las gabaonitas y fueron sus descendientes los que pagaron las consecuencias de ese pecado.